expresa su solidaridad y apoyo a UDAP San Juan. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, expresa su solidaridad y apoyo a las y los docentes de la Unión Docentes Agremiados Provinciales, UDAP, entidad de base de CETERA de la provincia de San Juan, frente a la situación que atraviesa la docencia sanjuanina en el marco de sus reclamos por salarios dignos y mejores condiciones de trabajo. Desde CETERA acompañamos el legítimo reclamo de la docencia de San Juan y rechazamos las decisiones del gobierno provincial que, al intentar frenar las medidas de fuerza mediante la imposición, busca limitar el derecho de huelga y silenciar la protesta docente. Ningún gobierno puede cercenar el derecho a la protesta ni desconocer las garantías establecidas en la Constitución. En un contexto de fuerte ajuste de parte del Gobierno Nacional que impacta en las provincias y en el sistema educativo, resulta fundamental garantizar el diálogo, la negociación paritaria y el respeto a los derechos sindicales de las y los trabajadores de la educación. Este es un comunicado de CETERA. Vamos a escuchar hoy, porque hay algunas provincias en conflicto, vamos a escuchar particularmente el conflicto, la jornada provincial de protesta de ANSAFE, en las voces de Rodrigo Alonso, secretario general, y Adriana Monteverde. Y se repite, los sindicatos docentes de todo el país exigiendo a las provincias mejores aumentos salariales, condiciones dignas para aprender y enseñar. Estos son los temas y algunos más que ustedes irán escuchando a lo largo de la transmisión. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir ya permiso que me invitan a seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. La verdad y la justicia. Luis Alberto Lucero Corengia había nacido en 1955, tenía 21 años. El 4 de noviembre de 1976 fue secuestrado por un grupo genocida en Capital Federal. En esa ciudad, el 12 de mayo de 1978, en el barrio de Parque Patricios, en Uspallata 2556, Mirta Adriana Bay Quesada, quien había nacido en 1950, tenía 28 años y estudiaba en la universidad, estaba junto a su esposo y su hijo de 2 años y medio, Nicolás. Todos ellos fueron secuestrados. En tan solo 20 días, Nicolás pudo reconocer en televisión a su tía Menchu Quesada, por lo cual pudo reencontrarse con su familia. Desde aquel entonces, su abuela y madre de Mirta, la actriz Nia Quesada, se unió a las abuelas de Plaza de Mayo. Luis y Mirta nacieron un 13 de marzo. Eran docentes. Canto Maestro recuerda a Luis Alberto Lucero Corengia y Mirta Adriana Bay Quesada, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. De 8M, un nuevo día de las mujeres trabajadoras, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, con un paro y movilizaciones en todo el país el lunes 9 de marzo. Vamos a escuchar algunas voces de distintas secretarias de género de nuestras entidades de base y sus reflexiones sobre este 8M en este gobierno de Javier Milei y la resistencia y las luchas que las mujeres siguen dando en las calles. En nuestra provincia, en Neuquén, el 9 de marzo, en el marco del paro internacional feminista y transfeminista, Florencia Bobadilla Luna, secretaria de Juventudes y Género de Aten Neuquén. Las trabajadoras de la educación paramos y marchamos para denunciar en todo nuestro territorio las denuncias de ajuste y de vaciamiento de educación de Javier Milei, las políticas que atacan a la clase trabajadora, para denunciar la reforma laboral, para denunciar el saqueo de nuestros bienes naturales. Por eso que, en conjunto con otras organizaciones sociales, sindicales, con organizaciones feministas y con las comunidades en general, copamos las calles. Hoy la tarea es unir las luchas en contra de las ultraderechas. En el marco del paro internacional feminista y transfeminista, las trabajadoras de la educación del SUTEBA y la CETERA marchamos en la movilización de Congreso a Plaza de Mayo, una movilización multitudinaria. Amanda González, prosecretaria de Género y Diversidades de SUTEBA, provincia de Buenos Aires. Donde una vez más las trabajadoras y los trabajadores fuimos protagonistas en defensa de los derechos y contra el hambre, el saqueo y la crueldad, que hoy representan la síntesis del gobierno de Javier Milei. Políticas de gobierno nacional que afectan los derechos de trabajadores y trabajadoras, pero también las niñeces, jubilados y jubiladas, las mujeres y las diversidades y del pueblo en general en su conjunto, pero asimismo expresamos y quedó demostrado en la calle la determinación de seguir luchando contra el ajuste y la quita de derechos. Como todos los años, ACMAR participó activamente de las convocatorias en el marco del paro internacional de mujeres trabajadoras. Y este 9 de marzo estuvimos en la masiva movilización que ganó las calles y las plazas de todos los departamentos de la provincia de Entre Ríos. Verónica Beik, secretaria de Género de ACMAR Entre Ríos. En la ciudad de Paraná, junto a las organizaciones feministas, sociales, políticas, sindicales y estudiantiles, concentramos en Plaza Primero de Mayo para iniciar allí un extenso recorrido para llegar a Casa de Gobierno. Este año con una parada frente a la Caja de Jubilaciones para manifestar el rechazo a una reforma que recorta derechos previsionales. Desde ACMAR participamos activamente de esta jornada de lucha que reclamó derechos, reivindicó memoria, verdad y justicia, y se expresó contra la reforma laboral, el ajuste en salud y educación y todas las formas de precarización laboral. Canto Maestro. El programa de Cetera. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Esa firmeza de tus gestos delicados, esa certeza en tu mirar acongojado, esa energía, esa virtud, la fe te guían para tenerte tan entera. Sí, cuánta arrogancia que doblas con tu templanza, qué petulancia es sujetar una esperanza. Es que hay un guía que te alumbra cada día para encenderte suave y fuerte. Es tu coraje, coraje, coraje. ¿A qué se debe tu ternura y tu paciencia? Es que hay un tanto de misterio y de encanto para poder seguir de pie hasta el fin. Coraje, coraje, coraje. Realizó la semana pasada un encuentro de la Red de Trabajadoras de la Internacional de la Educación para América Latina en Bahía, Brasil. Y también esta semana se realizó nuevamente el acto en defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades, el 8M, el Paro Internacional de Mujeres, que se llevó adelante en todas las provincias el lunes 9 de marzo. Para hablar de estos temas, primero del encuentro de la Red de Trabajadores de la Educación en Bahía, Brasil, de la Internacional de la Educación para América Latina, estamos con Lilia López, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CETERA. ¿Cómo fue el encuentro en Bahía? ¿Qué temas se trataron? Y una pregunta que si es obvia y sabemos por ahí la respuesta, las mujeres trabajadoras, docentes de los sindicatos de América Latina, ¿están viviendo un poco la situación que se está viviendo en Argentina? ¿Están un poco mejor? ¿Lo ven con asombro? Fue un encuentro muy hermoso. Estos encuentros son muy importantes porque nos permiten a las trabajadoras de la educación compartir el intercambio, el abrazarte, el encontrarte con otras compañeras, compañeros de otros lugares de la región, de la América Latina. La verdad que nos fortalece y volvemos con mucha más ganas de seguir luchando a nuestros países, en el caso nuestro CETERA y a nuestros sindicatos de base. Éramos aproximadamente unas 700 mujeres trabajadoras de la educación representando a los distintos países de América Latina y los objetivos muy claros, analizar la situación que estamos viviendo en toda la región. Como vos bien lo decís, en nuestro sindicato el 80% aproximadamente somos mujeres, quienes conformamos, quienes trabajadoras de la educación que estamos en las escuelas, la mayoría somos mujeres y nos permite ver que lo complejo que son estas políticas de la derecha, que prácticamente está en toda la región, salvo dos o tres países que son la excepción, como en el caso de este Brasil, donde estuvimos allí en Salvador de Bahía. El resto estamos sufriendo enormemente estas políticas de ajuste brutales que están llevando estos gobiernos de derecha. Políticas que están afectando al mundo. porque uno después de estas reuniones lo que observamos es una avanzada de la derecha con estas terribles políticas de ajuste, de crueldad, de hambre que están llevando al pueblo. Y además en un contexto más complejo aún con lo que está llevando adelante el gobierno de Trump de Estados Unidos con los países del Oriente, pero además cómo afectó a nuestra América Latina. En particular me refiero principalmente a Venezuela y lo que está aconteciendo también ahora con Cuba, es decir, que hay una mirada de avasallamiento, de romper con nuestras democracias y con nuestra soberanía. La situación es un contexto muy complejo. En cuanto a educación, que es por ahí también otro de los objetivos fundamentales que nosotras, cuando nos encontramos en esta red de mujeres de trabajadoras de América Latina, por supuesto que el punto fundamental es la defensa de la escuela pública. Esto es así. Y la defensa de la escuela pública y de nuestros derechos, derechos que hemos conquistado con nuestras luchas. Y lo ligo esto a lo que vivimos en el 9 de marzo, el 8M, lo que nosotros salimos a marchar y a movilizarnos en todas las calles del país. CETERA estuvo presente en el marco de nuestra central de la CTA de Les Trabajadores y por supuesto que nos movilizamos y marchamos en todas las provincias del país en defensa de la escuela pública, pero también repudiando, como dije hace un rato, estas políticas de hambre, de crueldad, de ajuste que está llevando adelante el gobierno de Milei con el pueblo argentino. Fuimos a hacer escuchar nuestras voces donde le dijimos no a la ley de la reforma laboral y además le estamos exigiendo políticas públicas con perspectivas de género y diversidades, que las ha desmantelado, desfinanciado totalmente. Hoy estamos desprotegidas las mujeres y diversidades trabajadoras de la educación. Sí, hay dos cosas que llaman la atención para los que seguimos todo el trayecto del encuentro de la IAL con mujeres. Y me asombró 700 mujeres. Es decir, hace años, no estamos hablando de hace pocos años, pero hace años era un puñado de mujeres. Y bueno, todo el trabajo que se ha hecho a partir de la IAL, la verdad que congregar 700 mujeres es un avance importantísimo. Sí, el gran porcentaje, debo aclarar, que era de Brasil, por supuesto. Sí, sí, sí. Mayoritario que compartimos en esos dos días de la red. Eran compañeras, compañeros de ahí de Brasil, porque les quedaba mucho más cerca un sindicato enorme como es el de las compañeras y compañeros de Brasil. Tuvieron la posibilidad, ¿no es cierto?, de acercarse y el resto éramos delegaciones más pequeñas, pero bueno. Pero de todo pero el continente. De toda la América Latina. Y además, debo decir y ya ir avisando, una forma de avisar, que para septiembre va a haber un encuentro mundial de la Red de Mujeres de la Internacional de la Educación, que se va a hacer en el mismo lugar, en Salvador de Bahía, donde se van a recibir compañeras y compañeros de todo el mundo, de todos los sindicatos de base que componemos la Internacional de la Educación. Así que va a ser también un encuentro más que significativo, porque bueno, además de estar América Latina, vamos a recibir y compartir con otras trabajadoras de la educación de otros lugares del mundo. Una de las primeras medidas, cerró un montón de ministerios, pero una de las medidas es también el cierre del Ministerio de las Mujeres a nivel nacional. Y como vos decías, uno puede cerrar un ministerio, pongámosle, está mal, pero puede, pero ha anulado todas las políticas públicas que ayudaban a las mujeres, a las diversidades. Es decir, es terrible la situación que se pasa en educación, en salud, en la discapacidad, los despidos. Pero también es terrible el abandono de tantos años de luchas. Sí, mirá, yo creo que como vos bien lo decís, lo primero que resuelve este gobierno ni bien asume a los 15 días fue cerrar el Ministerio de la Mujer. Y a partir de ahí vino un vaciamiento en políticas públicas con perspectiva en género y diversidades en clave de derechos humanos. Vaciamiento y desfinanciamiento. Programas fundamentales como ENIA, por ejemplo, que estaba dando muy buenos resultados en todo el país, donde se atendían a los embarazos de adolescentes. Realmente era un programa excelente. Y hoy por hoy está en peligro la educación sexual integral, la ESI, que también ha sido desfinanciada y que ya nos ha llegado algunos borradores, que en la nueva currícula otra vez vamos a tener una mirada biologicista, otra vez se está diciendo que

Radiográfica FM 89.3. Instagram, @radiográfica893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En estos días hemos conocido por algunos medios y por las redes la circulación de un documento que dice ser un material de trabajo oficial o del gobierno, que autoridades del gobierno niegan, pero que está circulando muy fuertemente y que pretende reemplazar la Ley Nacional de Educación. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. La Ley Nacional de Educación es producto de amplísimos consensos, primero en la sociedad, en la comunidad, en las escuelas, pero también con los representantes políticos, con pedagogos y pedagogas. Este proyecto que está circulando es pre-sarmientino. Estaría escandalizado el Sarmiento y los autores de la Ley 1420, ley de 1884. Este proyecto y este borrador que está circulando y que ha generado un gran malestar en la docencia, tiene elementos que consideran a la educación como un servicio, a la familia como única responsable de la garantía social de la educación, corre la responsabilidad del Estado, vuelve a considerar la educación como un servicio, es decir, arrasa con cada una de las conquistas de las luchas de Sarmiento hasta la fecha. Desde CETERA claramente decimos que nos oponemos a este documento que significa barrer con cada una de las conquistas que hemos hecho las y los docentes a lo largo de la historia, no solo la Ley 1420, la Ley Nacional de Educación, la Ley de Educación Técnica Profesional, la gratuidad de la universidad, todo lo que tiene que ver con el financiamiento y la responsabilidad del Estado como garante de la educación pública en la Argentina. La educación pública en la Argentina es laica. La educación pública en la Argentina está garantizada por el Estado Nacional y por las provincias. La educación pública en la Argentina garantiza derechos e inclusión educativa. La educación en la Argentina garantiza a lo largo de toda la historia de los estudiantes la posibilidad de una educación pública, gratuita y de calidad. Rechazamos este borrador y pedimos que claramente el gobierno salga a explicar de dónde salió este documento y quiénes son los autores. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Gente sola en la calle, en Buenos Aires. Mi amor, gente durmiendo sola entre las calles bajo el sol. Es tan corto este viaje, mi Buenos Aires, ¿quién sos? Gente sola en la calle. Rodolfo Páez nació en Rosario el 13 de marzo de 1963, cantante, compositor, autor y director de cine. El arte lo bautizó Fito Páez. Estamos escuchando su tema. Super sola que necesita tu amor en invierno y en verano, gente que vive. bajo este sol. Abraza corazón, Dumas en Buenos Aires, gira, gira, gira alrededor del sol. Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Cayendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Está clarito que este gobierno demostró ya con hechos concretos de que la provincia le queda grande. Que no van a poder gobernar porque no tienen la capacidad para llevar adelante una provincia. Y lo que usaron para de alguna manera estigmatizar ya bastante más a los sindicatos con el tema de la licencia gremial, en realidad no es ese el objetivo. No somos nosotros los que estamos al frente de un sindicato el objetivo. El objetivo son los que están en las escuelas, los maestros, las maestras, los profes y las profesoras. Son los verdaderos enemigos que tomó este gobierno para enfrentar. Con el recorte de la licencia, lo que están queriendo decir no es recortar la licencia, sino quitar todo tipo de derechos. Porque vienen por nuestro estatuto, un estatuto que tiene un rango constitucional y que le interesa tirar abajo para poder aplicar esa reforma laboral tan nefasta y esclavista que hoy está vigente, que a partir de la semana pasada empezó a tomar vigencia. Por eso debemos enfrentar a este gobierno que ya está acabado. La difícil situación que atraviesa Chaco, con la palabra del secretario general de UTRE, entidad de base de Cetera en esa provincia, Carlos Cuevas. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. De marzo, ANSAFE realizó una jornada provincial de protesta con semaforazos, carteles, clases públicas, camino a la instalación de carpas blancas en todas las provincias, en todos los lugares de las provincias, para visibilizar los reclamos de las y los docentes de ANSAFE ante el gobierno provincial. Vamos a escuchar a Rodrigo Alonso explicando un poco lo que está pasando en Santa Fe y esta medida que tiende a abrir un diálogo serio con convocatoria a paritaria provincial que solucione los problemas que tiene la docencia santafesina. Rodrigo Alonso, secretario general de ANSAFE, provincia de Santa Fe. El objetivo que tenemos los docentes no es hacer paro. El paro es una medida extrema. El objetivo que tenemos los docentes es poder mejorar no solamente nuestras condiciones de trabajo, sino poder mejorar la escuela pública. Ahora, qué difícil que se hace cuando el gobierno va empujando a esa medida. Yo soy maestro y te digo que es necesario la presencialidad. Ahora, la presencialidad no es que yo ingreso con mi hijo a la escuela y ya con ese hecho va a aprender. Va a aprender si hay condiciones. ¿Y cómo nosotros exigimos esas condiciones? En el año 2025, sin paro, con clases públicas, con actividad en los semáforos, con actividad en las esquinas, con concentraciones fuera del horario escolar, con marchas de antorcha, con caravana, porque también el gobierno nos dijo, si los chicos están en el aula, nosotros nos sentamos a dialogar. Y los chicos estuvieron en el aula, y no hubo diálogo. El 2 de marzo hubo un paro. Ahora, ese paro tiene un único responsable. Fue un gobierno que no nos está escuchando, que nos ha empujado salarialmente muy por debajo de la línea de la pobreza. También por esta jornada provincial de protesta en ANSAFE del 12 de marzo, vamos a escuchar a Adriana Monteverde, delegada seccional de ANSAFE San Lorenzo. Compañeros, compañeras, este jueves 12 de marzo en la calle seguimos reclamando una nueva propuesta paritaria, seguimos reclamando aumento salarial, seguimos exigiendo la derogación de la reforma previsional, basta de discriminar a nuestros jubilados y a nuestras jubiladas, seguimos diciendo que el presentismo no es un premio, sino que es un castigo. Por eso, movilizándonos en distintos puntos de la delegación, convocamos a todas las escuelas a que participen con cartelazos, con consignas muy claras, diciendo basta de presentismo, queremos aumento salarial, exigiendo salud y cuidado, condiciones de trabajo, condiciones para enseñar y aprender. En Timbúes, en Puerto San Martín, en San Lorenzo, en Freire Beltrán, en Capitán Bermúdez y en Ricardone, con volanteada y ruidazo. Toda la comunidad en la calle diciéndole al gobierno provincial basta de ajuste, basta de mentiras, basta de maltratar a la docencia. Era Adriana Monteverde, delegada seccional ANSAFE San Lorenzo, sobre los motivos de la jornada provincial de protesta de ANSAFE. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. La situación de las y los docentes universitarios se viene agravando hace 2 años desde que asumió el gobierno de Javier Milei. La protesta, esa marcha impresionante, histórica del 2024, en abril del 2024, en todo el país con miles y miles, cientos de miles de estudiantes y docentes reclamando en Plaza de Mayo, consiguió 2 leyes aprobadas por el Congreso que no se aplican, y hoy la situación es grave porque tanto los docentes de escuelas primarias, inicial, secundaria, hemos perdido en nuestro salario. Los docentes universitarios, si no me equivoco, han perdido casi el 50% del poder adquisitivo. Para hablar de esto y del próximo plan de lucha que van a convocar los docentes universitarios, estamos comunicados con Clara Chevalier, secretaria general de CONADU. Gracias por atender a Canto Maestro del programa Etcétera. ¿Cómo andas, Clara? Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por el espacio. ¿Cómo ves la situación? Un pequeño resumen desde comienzos del 2024, ya asumido el Javier Milei, y bueno, la situación de ahora. Mira, la verdad es que es una situación que se va agravando mes a mes, porque hemos logrado desde la comunidad universitaria y con gran apoyo popular enormes movilizaciones, que permitieron la construcción de un proyecto de ley de financiamiento universitario que se dio desde las aulas, que se dio desde la calle, que se dio en articulación entre toda la comunidad universitaria y con mucho trabajo también parlamentario, y que finalmente arribó a una formulación de un proyecto que nos representa a todos los sectores, en el sentido de que hay un artículo que habla de la necesidad de convocar a paritaria, hay un artículo que habla de la recomposición salarial, hay un artículo que habla de el financiamiento para proyectos de ciencia y desarrollo, hay un artículo que habla de las becas que están congeladas desde que asumió Javier Milei, becas estudiantiles, y así hay artículos que contemplan todas las necesidades del sistema universitario, sistema universitario que hoy está siendo objeto de una asfixia inédita, y que para contestarte respecto de lo sectorial, nosotros necesitaríamos una recomposición salarial de más del 50%, 51,5%, para recuperar el salario que teníamos en diciembre del 2023, que tampoco es el más alto, ni mucho menos, un salario en el que ya teníamos una pérdida acumulada, pero sin embargo, el piso que estamos tocando es el piso histórico, y por eso es que decimos que el sistema universitario está en riesgo. Los docentes están renunciando, las universidades no van a poder funcionar este año con este nivel salarial. ¿Cuál es la medida que han tomado los gremios docentes universitarios ante esta situación? Desde la CONADU hemos tenido un primer plenario presencial en el año, a partir del cual desarrollamos toda una estrategia de consulta y de asambleas en todo el territorio. Y luego de ello, bueno, hemos hecho un plenario de cierre y nos encontramos con un escenario, si bien variopinto de medidas, un escenario en el que se da cuenta de la gravedad de la situación y de que la paciencia con la que la docencia de las universidades ha ido construyendo las movilizaciones, la ley que fue aprobada 6 veces por el Congreso, que fue confirmada por el Poder Judicial, esa paciencia está llegando a su fin. Y entonces, en este plenario, el resultado de las consultas y de las asambleas dio en una medida de una semana de paro para no comenzar el cuatrimestre, y es una medida recontra contundente, nunca empezamos de esta manera. Pero además debo decir que la presentación por parte del Gobierno Nacional de un proyecto de reforma de la ley de financiamiento que tanto trabajo nos costó ha generado muchísimo malestar en la docencia, en las bases, y es por eso que el plenario se declaró en sesión permanente, porque en caso de que el gobierno intente avanzar en el tratamiento de esta reforma, que en realidad es un ataque más al financiamiento universitario y desarma por completo la ley, en caso de que el gobierno intente avanzar, el plenario sesionará y muy probablemente para declarar un paro por tiempo indeterminado. Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, gracias por esta comunicación. Y bueno, seguiremos los cursos de este plan de acción en defensa de la universidad pública. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes, y bueno, y también tenemos mucho trabajo en articulación para hacer en relación al proyecto de ley de libertad educativa que está circulando por ahora informalmente, pero que nos tiene por objeto a todos los niveles educativos. Y siempre es importante, ¿no?, desde el campo popular, construir, discutir nuestra mirada de la educación y de un país que tenga a la educación y a sus trabajadores en el centro. Es así. Un abrazo grande y mucha suerte. Igualmente. El tema se llama Juntos a la Paz. Canto Maestro, el programa de Cetera. Le he dado tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el cor se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Juntos a la paz. Daniel Herrero y Papo. Juntos a la paz. y caminos desandar. Pero no lo perdí. Daniel Herrero junto a Norberto Aníbal Napolitano, que nació el 10 de marzo de 1950, guitarrista, cantante, autor y compositor. El arte lo llamó Papo. Se fue de gira el 25 de febrero del 2005. Sé su nombre, sé su edad. Héroe que hay en mí, marco y juntos a la paz. Pero no, no lo perdí. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes, 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Gracias. Cetera concurrió, como decíamos al principio, al Ministerio de Trabajo con sus paritarios, encabezado por Sonia Lesso, la secretaria general. También participaron los otros gremios nacionales y la oferta que realizó el gobierno es insuficiente, fue rechazada. Vamos a escuchar a Sonia Lesso luego de salir de la paritaria nacional docente o la pseudo paritaria nacional docente, que realmente no está resolviendo nada desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Bueno, acabamos de salir de la audiencia paritaria, de la paritaria nacional docente, luego de una discusión acerca del panorama nacional, de la conflictividad que estamos viendo en todas las provincias. Desde Cetera planteamos en unidad con los otros sindicatos nacionales, planteamos la necesidad de un salario acorde a la canasta familiar, planteamos la necesidad de restitución del FONIR, de ley de financiamiento, de aumento de comedor y copa de leche, de partida para construcción de escuelas, y estamos planteando también la necesidad de que haya un salario que pueda de alguna manera morigerar lo que significa el ajuste. Hemos sido muy críticos de lo que ha pasado casi un año sin paritaria. El gobierno ofreció 650 mil pesos de piso, la rechazamos, todos los gremios de acuerdo, y se pasó a una nueva reunión para la próxima semana. La verdad que es una vergüenza. Hay que decir que 650 mil pesos es insultante. También le pedimos no solo al gobierno nacional, a los gobernadores y gobernadoras, porque los fondos que Cetera pelea también son fondos para las provincias. Y hoy hacen una oferta que verdaderamente es vergonzosa, no tiene que ver con ninguno de los parámetros serios que se puedan tomar. Así que vamos a seguir luchando por más aumento de salario, por la continuidad del plan de lucha planteado por Cetera, por mejores condiciones para nuestros pibes, por más aumento de comedor, copa de leche e infraestructura escolar, y por una nueva ley de financiamiento que lleva el financiamiento del 6 al 8% del PBI. Fue Sonia Lesso y sus declaraciones al salir de la convocatoria del gobierno nacional a la paritaria nacional docente en el Ministerio de Trabajo. Ay, perdóname, te pisé, no te vi. Estoy ocupada, tengo cosas que hacer. Habla muy rápido, no sé, no entendí. Está muy alterado y no te hace bien. Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya casaste al león, no te distraen las ratas.